Mi nombre es María Alejandra Correa. No, no, empezamos de nuevo. Buenas noches a todos y bienvenidos a este Hangout que está en su edición número 41 de Dietéticas sin Patrocinadores. Mi nombre es María Alejandra Correa y es para mí un placer poder presentarles el tema de hoy, que es Calories In, Calories Out. En otras palabras, vamos a hablar de lo que es el balance energético. Aprovecho para recordarles que este 27 de abril se van a celebrar nuestras sextas jornadas de SP en Donostia, San Sebastián. Las inscripciones están abiertas. De verdad, espero que no se las vayan a perder. Recuerden que como siempre, pueden mandarnos sus preguntas a través del Twitter utilizando el hashtag DSP Calorías. También pueden encontrar todo lo que son los conflictos de intereses de nuestros ponentes en nuestra página web. Esta noche nos acompañan como ponentes, en primer lugar, María Corbalán. Ella es técnico superior en dietética y geóloga. Actualmente cursa un posgrado en psiconeuroinmunología. Cuenta con una especialización en obesidad en el Instituto ICNS, así como en inflamación crónica y salud gastrointestinal con NutriScience. Cuenta con consultas tanto presencial como online. Buenas noches, María. Además, contaremos con Esteban Larronde, él es cardiólogo. Buenas noches, Esteban. También nos acompaña en esta oportunidad Carla Puig Almirón, ella es excompetidora de fisicoculturismo y fitness en la categoría Bikini Fitness Junior y estudiante en acondicionamiento físico especializado en fitness y en wellness. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Nos brinda su apoyo, además, Adolfo Rocha, que es licenciado en nutrición y dietética de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con estudios de nutrición humana en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Igualmente, es staff profesional de Wincan Vancouver, nivel 3 del ISAC, coach internacional de la Sociedad Internacional de Coaching. Cuenta con un máster en PNL y con una asesoría nutricional deportiva online y presencial en deportistas de alto rendimiento. Además, está con nosotros Alejandro Ruiz Sánchez, estudiante del grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Pablo de Olavide, y él participa en el proyecto Sin Ánimo de Lucro Cambiando el Vending. Y para cerrar este gran grupo, contamos con Vicente, que es ingeniero y cuenta con su blog de No Vuelvo a Engordar. Vamos a abrir entonces un poco lo que es este Hangout. Queremos iniciarlo con un par de conceptos básicos, así que en esto nos va a dar apoyo María. María, si nos puedes contar un poco qué es la energía y con qué unidades de medida energéticas contamos. Hola, buenas noches, María Alejandra. Bueno, en física la energía se define como la capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de algo. Y algunas de las unidades que tenemos para medir la energía son el kilojulio o las calorías, por ejemplo, ¿no? Para medir el valor energético de un alimento podemos usar tanto las kilocalorías como los kilojulios, pero habitualmente se utiliza la caloría como unidad de medida para hacer referencia a la cantidad de energía que nos aportan los alimentos. Perfecto, muchas gracias. Queremos también complementar, ¿esas calorías son una cosa física real? Una caloría es la cantidad de energía que se necesita para que un gramo de agua suba un grado de temperatura. Por lo que realmente una caloría no es algo físico ni tangible que podamos ver o tocar, sino que es una unidad de energía térmica, ¿no? Una energía relacionada con la producción de calor, ¿no? Nosotros usamos esta unidad de medida, en concreto usamos la kilocaloría, ¿no? Que serían 1000 calorías para referirnos a la energía que nos aportan los alimentos. Vale, perfecto. Seguimos entonces un poco con lo que teníamos pautado. Queremos hablar un poco de cómo se determina, además, el valor energético, o sea, esa cantidad de calor de los alimentos. Allí incluimos un poco lo que son esos factores de Water. Alejandro, si nos puedes contar un poco. Sí, muy buena. Pues veréis, para calcular el aporte calórico de un alimento hay distintos métodos, ¿vale? El primero sería la calorimetría directa. En esta sometemos a combustión un alimento y medimos la energía que desprende en forma de radiación o mediante sus subproductos. Este es el método más fiable y preciso, pero presenta unos costes maquinaria y tiempo muy grandes. Entonces, estos resultados de calorimetría directa suelen adjuntar a grandes bases de datos de alimentos para que podamos acceder con facilidad a esta información. Y mediante sencillos cálculos podemos sacar el aporte calórico de la comida que tenemos delante. No obstante, esta no es la única forma de obtener este valor. También podemos realizar calorimetrías indirectas atendiendo a los componentes energéticos de los alimentos. Y es que si sabemos cuál es la composición nutricional de un alimento y el aporte calórico de cada uno de los nutrientes, podemos tener una aproximación del contenido energético del mismo. A este aporte calórico medio, entendido como el número de calorías por gramo ingerido, que nos da cada nutriente, le llamamos factor aguático, en honor al químico que alimentó. Así, mediante muchos ensayos bromatológicos, hemos podido conocer las calorías útiles de cada alimento. Lo más importante son los macronutrientes, que son los nutrientes que consumimos en mayor cantidad en nuestra dieta: las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. El factor aguater de las grasas es de 9 calorías por gramo, es decir, cada gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. El de las proteínas y los hidratos de carbono son el mismo, son 4 kilocalorías por gramo. Posteriormente se han ido añadiendo factores aguater como para otros nutrientes energéticos, como por ejemplo el alcohol etílico, que nos aporta 7 kilocalorías por gramo. Los polialcoholes también, que contienen 2,4 kilocalorías por gramo. Ácidos orgánicos como el vinagre, con 3 calorías. O la fibra, que aunque todavía no se ha incluido en muchas bases de datos, pues aportan alrededor de 2 calorías por gramo. Entonces, con estos datos de composición nutricional y los factores aguater, podemos entonces hacer una medición indirecta de las calorías alimentarias. Vale, fantástico. Vamos un poco ahora, para seguir en esta línea, de que queremos definir algunos conceptos básicos. Carla, ¿nos puedes hablar un poco de hasta qué grado son precisas las estimaciones de las diferentes tablas de composición de alimentos? Sí, bueno, como muy bien ha explicado Alejandro, la verdad es que todo son aproximaciones, ya que para saber la composición de un alimento lo tenemos que someter a un análisis químico en el cual cogemos varias muestras de este mismo alimento, miramos los resultados de todos y estimamos un resultado. Pero como ya ha dicho él también, esto requiere de un gasto económico y de una gran inversión de medios que a veces no es posible. Entonces se calcula mediante estimaciones y cálculos. Aquí ya veríamos que el hecho de ser preciso ya no podríamos llamarlo preciso, sería más bien como una aproximación. Y entonces el segundo problema que yo veo, bueno, que hay básicamente, es cómo se hacen esas mediaciones. Es decir, la composición del alimento cambia mucho en cuando, por ejemplo, un alimento es tan crudo o ha sufrido este alimento. Por ejemplo, si hablamos de brócolis, vamos a decir la misma composición de un brócoli que ha estado cultivado de una manera, por ejemplo, ecológica, sin pesticidas ni nada, o un brócoli que ha estado sometido a pesticidas de una forma, pues de esta manera, o, por ejemplo, vamos a decir que hay la misma composición de alimento en un brócoli ya cocido, hecho al horno, frito, hervido, y básicamente aquí veríamos que de forma precisa no se podría determinar. Muchísimas gracias, Carla. Vale. Adolfo, cuéntanos si hay algo que quieras matizar con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora. Sí, quería acotar en el último punto que están hablando sobre la realidad de esas calorías. La FDA, justamente cuando permite que todas las empresas a nivel internacional hagan los cálculos, las estimaciones, ella permite que haya un error hasta del 20%. Tomando en cuenta que todas las empresas, cuando hacen estos análisis químicos de alimentos, no lo hacen bajo los mismos parámetros. Entonces, lo importante es conocer para nosotros como especialistas y también hacérselo entender a las personas que de repente se manejan con esto de la energía a través del conocimiento de las calorías de los empaques, es que hay una banda de error de alrededor del 20% ya estimada y que es de hacer del conocimiento de todo el mundo que eso está ahí. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo un empaque que dice 100 calorías, tenemos que asumir que puede tener 120 o que puede tener 80. Es decir, esa es una banda de error. Y que si nosotros nos apegamos fielmente a lo que dice solamente el empaque, pues podemos incurrir en estos errores. No queriendo decir con eso que no sirve. Es una guía y como lo hemos estado repitiendo, es una estimación. entre no tener nada y tener algo, siempre va a ser mejor tener algo. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Vale, ahora vamos con lo que es el tema principal. Ya hemos tocado un poco para ubicarnos en contexto, en tema de energía y de pronto cómo se pueden calcular esas calorías que traen los alimentos con ese margen importantísimo que nos acaban de comentar. Pero vamos ahora al meollo del asunto. ¿Qué es ese calories in, ese calories out y cuál es su relación con la primera ley de la termodinámica? Aquí vamos a contar con el apoyo de Vicente. Vicente, ¿qué nos puedes contar con respecto a eso? Hola, buenas noches. La idea principal para empezar sería que la primera ley de la termodinámica y la hipótesis Zico son dos conceptos distintos. La primera ley de la termodinámica lo que nos dice es que la energía que está en la comida que consumimos, esa energía potencial que está en los enlaces químicos de lo que consumimos, que esa energía no puede desaparecer sin más. O bien se va a acabar almacenando en el cuerpo en algún formato, o bien acabará desapareciendo del cuerpo, pues transformada a través del movimiento o en forma de calor. Eso sería la primera ley de la termodinámica. La hipótesis Zico, por otro lado, es una hipótesis basada en errores argumentativos. Esta hipótesis es confundida con la primera ley de la termodinámica. O sea, hay gente que cree que la hipótesis Zico se tiene que cumplir sí o sí porque creen que es una ley de la física. Y el error principal de esta hipótesis, hay dos errores principales, espero que tenga tiempo de comentarlos ambos. El error principal es que deduce causalidad de una correlación. Entonces, nombro unos ejemplos de Zico y pongo una analogía. Ejemplos de lo que serían expresiones de Zico. Si nosotros engordamos es porque comemos más de la cuenta. Cualquier energía que queda después de que el cuerpo ha utilizado lo que necesita es almacenada como grasa corporal. Cualquier dieta que funcione para adelgazar lo hace porque crea un déficit calórico. Y por último, aunque el desarrollo de la obesidad es multifactorial, la razón principal es siempre un balance energético positivo. Esos serían cuatro ejemplos de frases que pertenecen a Zico. Y quiero poner una analogía para hablar del tema de la causalidad. Esa analogía es, imaginemos que tenemos un depósito de agua. Ese depósito en realidad está dividido por la mitad, por un tabique vertical, está dividido en dos partes idénticas. De tal manera que en una de las partes tenemos un flujo de entrada de agua y tenemos un flujo de salida de agua y un desagüe. Pero, como digo, tenemos un tabique, de tal manera que solamente tengo agua en la mitad del depósito. Bueno, en ese depósito, en el tabique que digo, tengo un tabique vertical que tenemos una compuerta. Si abrimos la compuerta, lo que va a suceder es que la mitad del agua que tenemos en la parte que tenía agua va a pasar poco a poco, o de repente pasará de tal manera que los niveles de agua se equilibrarán en ambas partes, y suponiendo que tenemos un sistema de regulación que se encarga de que el nivel de depósito se mantenga más o menos en un cierto nivel, lo que pasará es que poco a poco se irá llenando el depósito hasta que acabemos con el doble de agua de la que teníamos originalmente. En esta analogía, se ha acumulado agua, ha entrado más agua de la que ha salido, obviamente, porque es lo mismo decir que entra más de lo que sale, es lo mismo que decir acumular, pero la causa de que se haya acumulado agua no es que entra más de lo que sale. La causa no es ni que ha subido el nivel de agua entrante y la causa tampoco es que se ha reducido el nivel de agua saliente. La causa es algo que ha pasado en el depósito. El error de Zico es que Zico confunde que entre más de lo que sale, que es otra forma de decir acumular, como la causa de que se acumule. Y en la analogía que estoy poniendo, lo que vemos es que esa no es la causa de que se acumule. Aunque efectivamente cuando se acumule agua, habrá entrado más de la que salga, pero la causa de la acumulación no es algo que tenga que ver ni con el flujo entrante ni con el flujo saliente de agua. Como digo, solamente es uno de los errores de Zico y con eso pues termino esta intervención. Muchas gracias, Vicente. Esteban, si nos puedes dar respecto a lo que es ese calories out, o psico, o balance energético? Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches a España, buenas tardes a Argentina y América. Y sí, coincido con lo que dijo Vicente, que lo que hace psico es describir una situación, nada más. La ley se cumple, porque cuando uno dice psico es útil, lo dicen, ¿cómo no se va a cumplir la ley? Que la ley se cumple. Sí, la ley se cumple la termodinámica, se cumple la gravedad, se cumplen todas las leyes. Lo que pasa es que no es útil como una herramienta para entender la enfermedad. Él puso varias analogías, podemos tomar como analogía la diarrea. Hay un exceso de agua excretada versus un exceso de agua ingerida. Si nos quedamos con esa definición, vamos a tender a entender mal una enfermedad, con las consecuencias que eso implica, porque no estamos entendiendo la fisiopatología. Hay una fisiopatología atrás de eso. Y eso, creo yo, que fue una de las causas por la que estamos hoy con la epidemia que estamos de obesidad. Por contar calorías, porque los envases dicen tantas calorías y la gente, como tiene pocas, cree que está comiendo algo sano, cuando realmente tal vez no esté comiendo algo que le haga bien. Entonces, solamente quiero decir que la ley se cumple siempre. No sabemos a dónde se cumple dentro del ser humano, si en la microbiota, si en el intestino, si en las células, si en la mitocondria, si en el adipocito. La ley se cumple, pero no tenemos idea de cómo se está cumpliendo y no nos sirve esa herramienta para predecir de un modo certero, por lo menos a largo plazo, las cosas. Tal vez sirva, como hemos discutido antes en Twitter, sirva para algunos pacientes que están postrados, para algunos deportistas, aproximarnos a una realidad, pero nada más que para eso. Creo que a la gente en general le trajo más problemas que beneficios. Entender una fisiopatología desde un punto de vista equivocado o descriptivo y no desde su función. Muchas gracias, Esteban. Alejandro, ¿quieres matizar con respecto a esto? Vale, bueno, yo creo que el debate se está ya yendo, se está encendiendo bastante, ¿vale? Hay muchas preguntas y, bueno, me gustaría seguir debatiendo, pero voy a hacer solo un inciso y luego seguimos con el debate de si importa o no el balance energético, ¿vale? Lo que me gustaría decir es que ellos han hecho referencia a que no estamos yendo a la causa principal de la fisiopatología de la obesidad, ¿vale? Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de causas. Las causas próximas, que son las que están más cerca de un fenómeno fisiológico como es la obesidad, y las causas últimas, que son las causas primeras, las causas que están provocando un balance energético positivo, ¿vale? Esto es lo que quiero decir. En un balance energético positivo, al final, es causa indispensable para que se provoque obesidad. Ahora, hablando solo de calorías, ¿vamos a entender el proceso? No. Como dice Esteban y Vicente, estoy de acuerdo con ellos, ¿vale? Es decir, hay unos procesos detrás fisiológicos muy grandes, muy complejos, que no llegamos a entender todavía y que son necesarios para que podamos entender la obesidad. Pero sin tener en el centro el balance energético, que al final es la causa última, si cualquier fenómeno que ocurra a la persona a nivel nutricional, social, psicológico, no induce un balance energético positivo, no vamos a conseguir que se reduzca el peso. Es prácticamente imposible porque, como hemos dicho, la ley de la termodinámica siempre se cumple. Vale, perfecto. Muchas gracias. Quiero, de todos modos, darle un momento el paso a Vicente, que quería acotar algo. Adelante. Bueno, sobre lo que ha comentado Alejandro, mi comentario es... En una acumulación, el hecho de que entre algo, lo que sea, más de lo que sale, es otra forma de decir acumulación. Estamos hablando de una tautología. Es repetir la misma idea con otras palabras. En una tautología no hay relación causa-efecto entre los términos de la tautología. Que entre más de lo que sale no es la causa de acumular. Es otra forma de decir acumular. Por tanto, que entre más de lo que sale no es causa próxima de acumulación. Es otra forma de decir acumulación. No hay relación causa-efecto. Nada, ese es mi comentario. Perfecto. Muchas gracias. Vamos avanzando a ver si de pronto en otra de las preguntas podemos dar respuesta a todas esas dudas que tenemos. queríamos saber hasta qué grado son precisas esas estimaciones de metabolismo de las diferentes ecuaciones, entiéndase como Harris-Benedict y similares, de pronto como para tener un poco el cálculo del otro lado, por así decirlo. Carla, si nos puedes ayudar en ese aspecto. Sí, bueno, primero de todas las voy a mencionar, sí. La fórmula de Harris-Benedict, la menciono, por ejemplo, solo en hombres, para ir más rápido, dice que 66,47 más 13,75 multiplicado los kilos que pesa el sujeto, por nombre en este caso, más 5 por la altura en centímetros, menos 6,76 por la edad. Esta sería la fórmula que dice Harris-Benedict. Y bueno, ahora digo la que dice Mifflin y luego la digo el que pienso. En hombres también, 9,99 por el kilo que pesa, más 6,25 por su altura en centímetros, menos 4,92 por la edad, más 5. Vale, entonces, teniendo estas dos fórmulas, veo que hay cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, vamos a decir que tenemos a un hombre de 1,70 m que pesa 100 kilos y tiene 40 años, por ejemplo. Esta fórmula nos daría un resultado, no lo he calculado, vamos a decir que son unas 1.700 calorías, por ejemplo. Ahora bien, no se tiene en cuenta de si este hombre, por ejemplo, tiene un 40% de grasa o es un culturista y tiene un 6% de grasa. Entonces, nos daría a entender que va a quemar lo mismo, en este caso en reposo, porque esta ecuación es en reposo, un hombre de ese peso que tiene tal cantidad de masa muscular con una persona que tiene obesidad. Lógicamente vamos a entender que eso no es así. Y ni por una ni por la otra. Entonces, al igual que hemos hablado lo de los alimentos, nos puede dar una referencia, pero no va a ser ni mucho menos precisa. Pienso que la mejor manera sería, bueno, una persona que come durante una semana, va a calcular o va a pesar mediante también la tabla de composición, que ya sabemos que ya va a ser aproximada, ya va a ser una estimación, y aquí vamos a empezar a jugar. Bueno, durante esta semana me he mantenido con lo que yo ya como. ¿Qué quiero adelgazar? Pues voy a sacar algunos alimentos. Voy a sacar alimentos, voy a reducir, sin hablar de calorías, porque realmente está la aproximación que no tiene en cuenta tantos factores, como por ejemplo enfermedades metabólicas. Una persona diabética va a gastar en reposo lo mismo que una persona sana. Personalmente pienso que está claro que no, y bueno, y esto. Gracias, Carla. Vamos entonces ahora, que ya vamos relacionando más conceptos, queremos hablar un poco de la termogénesis y las proteínas. O sea, realmente es lo mismo una caloría de proteína que una de grasa o una de hidratos de carbono. Alejandro, ¿qué nos puedes contar con respecto a esto? No, creo que va Adolfo, ¿no? Vale, Adolfo, adelante. Sí, Adolfo. Bien, como lo han dicho todos los que me anteceden, hay que partir del punto de que muchas de estas cosas comenzaron por presunciones y luego pasamos a estimaciones. Y las estimaciones nos han servido de referencia para nosotros a hacer un abordaje. Y ese abordaje que hemos hecho, sin duda alguna, ha tenido algún éxito, porque si no, no estaríamos todos hablando aquí y no seríamos profesionales y hay que partir de un hecho. La ciencia es fáctica, son resultados. Entonces, de algo ha servido, como bien lo dices, sentarte con el paciente, que me parece genial, y ver de ahí, de ese punto, bueno, cómo podemos abordar. También lo podemos hacer de otra forma, estimar también y contrastar lo que el paciente nos dijo contra lo que nosotros estimamos y empezamos a jugar, como bien lo dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que sin duda alguna hay errores y esos errores también se trasladan a esos cofactores que nosotros bien decimos que con los que partimos desde un hecho, en el caso de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Sin embargo, yo soy partícipe de que sí, hay que partir de que las calorías están, hay una energía. Eso no lo podemos ocultar. Ahora, el aprovechamiento de esa energía, la biodisponibilidad de esa energía, sin duda alguna no es igual. Tú lo comentabas al principio, no es lo mismo la proteína de origen animal, la proteína de origen vegetal, su biodisponibilidad. De hecho, ya hay cofactores de corrección sobre esa terminología que nosotros venimos usando. Por ejemplo, ante el factor de 4.36 de la proteína, ya se habla de 3.2 luego de las correcciones. Se habla de, en el caso de las grasas, ya de en vez de un factor de 9, un factor de 8.1. Hay correcciones en el caso de los carbohidratos, si son carbohidratos complejos o si son carbohidratos de alto procesamiento, como se les llaman también ultraprocesados. Entonces, ya nos está diciendo que no es blanco-negro, no es. Nosotros tendemos a ser dicotómicos en nuestro pensamiento, es decir, o es blanco o es negro, entender qué matices y que justamente no estamos hablando de en un laboratorio o bajo un microscopio, estamos hablando de seres humanos y ahí es donde involucran las hormonas, ahí es donde vienen otros factores como la microflora de tanto que se está hablando hoy en día. Por ejemplo, diferencias en la microflora, ya se han hecho experimentos que pueden resaltar una diferencia en la utilización o producción de energía diaria de 150 calorías adicionales. Entonces, si vamos sumando los errores asociados a la fórmula, o mejor dicho, vámonos más atrás, los errores desde la estimación de la composición corporal, errores a la estimación de los cálculos, errores a los etiquetados, errores a la misma pregunta del paciente, porque las personas tienden a subestimar lo que consumen. Entonces, ahí también hay un error. Error en las técnicas de frecuencia de consumo, error en el pesaje. Todo hay un error. Ahora, lo que nosotros vamos a ir es apegándonos a las metodologías para disminuir y estandarizar los métodos para disminuir el porcentaje de error. Entonces, sí hay una diferencia entre que una caloría de proteína, una caloría de carbohidratos no son exactamente lo que nosotros pensamos, pero sí sirven como una referencia para nosotros manejarnos en el mundo de la nutrición, aun cuando nosotros al paciente no le estemos hablando de esto. Eso también hay que tenerlo, no complicarle la vida. A lo mejor lo más sencillo es transformarlo en comida y listo, hasta ahí. Pero nosotros así como especialistas, estar claros y unificarnos, bueno, esto es esto y esto es esto. Muchísimas gracias, Adolfo. Nos hacen una pregunta desde las redes. Pablo Jiménez nos pregunta, ¿el por qué todos los obesos no llegan a ser mórbidos? Vicente, si nos puedes ayudar con esto. Bueno, mi opinión al respecto es que andamos perdidísimos sobre las causas de la obesidad. Creo que no tenemos ni idea de por qué sucede. Solamente a grandes rasgos podemos pensar, o por lo menos mi creencia es, pues que es la composición de la dieta occidental. Puedo pensar en distintos factores que hay en la dieta y tengo la creencia de que eso es lo que nos engorda. Pero la realidad, creo yo, es que no sabemos en realidad porque estamos engordando de esta manera. Entonces, ¿por qué los obesos no llegan a ser mórbidos? Yo lo que contestaría es que no se sabe, que no se sabe. No se sabe ni siquiera por qué engordamos. La realidad es que no lo sabemos. Y por supuesto, tampoco sabemos por qué llegan a ser mórbidos. Esa es mi visión. Vale, muchas gracias. Carla, sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Podría hacer una presentación? Bueno, vamos con Esteban. De lo mismo que estábamos hablando recién. En realidad no sabemos, no solo que no sabemos, sino que el enfoque que estamos actualmente aplicando con la hipótesis del psico falló. Los estudios, todo nos dice que falló y lo seguimos aplicando. Estamos aplicando algo que sabemos fehacientemente que no sirve. Ese es uno de los grandes problemas. Y como creemos que, no sé por qué, que sirve, porque la evidencia nos dice que no sirve, y lo seguimos usando, estamos perpetuando el problema. Por lo menos tendríamos que decir, no sé, parar la pelota y empezar el partido otra vez, porque creo que como lo estamos encarando, la verdad que el fracaso es rotundo. Algunos reportes hablan de 80% de sobrepeso y obesidad. España actualmente tiene los chicos un 36%, creo. Creo que estamos equivocándonos, por lo menos en creer que sabemos y en el enfoque que le estamos dando. Y personalmente creo que psico es una de las causas. Listo. Muchas gracias. Carla, ¿qué nos puedes acotar con respecto a esto? El micrófono. Perdón. Sí, a la pregunta quería añadir que es que hay demasiados factores que pudieran influenciar en que alguien sea o acabe siendo obeso o tenga obesidad mórbida. Ya sea, a lo mejor esta persona ha aprendido a relacionarse con la comida de la manera que le han enseñado sus padres, y sus padres también tienen obesidad, o a partir de una edad, por cualquier cosa que le haya sucedido, ha empezado a tener una mala relación con la comida y está ocultando otro problema que tiene con la comida, o esto con miles de factores que podrían ser. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta, porque está claro que no todos los obesos van a acabar mórbido, al igual que podríamos decir que, por decirlo de una manera, no todas las personas que adelgazan muchísimo hasta un límite acaben siendo anoréxicas. Es decir, no tiene sentido la pregunta. Es decir, entendemos, lo hemos clasificado hasta un punto. Es decir, una persona que tiene tal porcentaje de grasa se dice obeso, y la que tiene más se llama obesidad mórbida, pero no creo que tenga relación en el por qué, una vez eres obeso, no acabes en obesidad mórbida. No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, lo he dicho. Gracias, Carla. Esteban, ¿nos querías agregar algo más? Sí, una sola cosa, que creo que no tenemos que ver como una enfermedad la obesidad, sino como una respuesta del cuerpo, una respuesta alostática del cuerpo esperable a un medio. Ahora tenemos que ver qué parte del medio es la que nos causa esto, ¿no? Pero el obeso es una persona que respondió, es un cuerpo que de alguna forma respondió a un estímulo de una forma, no es un enfermo. Generalmente la obesidad puede ser un síntoma de una enfermedad, pero no es la enfermedad, ese es el otro tema. Vale, muchas gracias. Alejandro, creo que quería responder algo a Esteban. Sí. Quería responderle al dato que ha dado de que el 80% de los tratamientos nutricionales suele fracasar, ¿vale? Y es que dentro de un tratamiento nutricional hay muchos factores que están en juego, ¿vale? Entonces, atribuir únicamente a un enfoque orientado a las calorías todo el fracaso que se está dando en la dieta me parece muy atrevido, la verdad. Porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores psicosociales, culturales, gastronómicos de la persona, ¿vale? Entonces, a lo mejor no es el factor de las calorías el que está influyendo negativamente en los tratamientos nutricionales, sino es el propio tratamiento nutricional que no tiene la capacidad de influir tanto en la persona como creemos. Entonces, yo lo vería también desde otra perspectiva, y es que a nivel terapéutico, vale, la teoría psicoavance energético puede tener muchos fallos, pero cuando hacemos un análisis científico, metodológico, de cuál es el fenómeno del balance energético detrás, vemos que siempre, cuando se hace un conteo de las calorías en individuos que engordan o que pierden peso, el balance energético siempre se cumple. Entonces, tenemos esa doble vara de medir. Por un lado, funciona, sabemos que está ahí, que es un fenómeno que está detrás, pero que a lo mejor la forma de encararlo la estamos haciendo de forma errónea. Entonces, eso es el debate que yo veo que podríamos ir mejorando, ¿vale? Adolfo, ¿qué tienes para Sí, comentarnos? ya bueno, creo que comparto un poco la idea que propone Alejandro, justamente que tratar de simplificar a todo a psico es muy atrevido de nuestra parte. Yo pienso que psico se da, o sea, eso no lo podemos negar, porque justamente toda la evidencia dice que algo pasó, hay un mayor ingreso de algo, porque la gente no solamente por respirar aumentó, o sea, hay un ingreso de algo, energía. Ahora, el por qué, el cómo, qué sucedió, todos los factores es el problema, que es nuestra responsabilidad ir al meollo de ese problema porque es diferente en cada sujeto. Y también asumir nosotros quizás como especialistas, tratar de a todo el mundo abordarlo con la misma estrategia. Quizás psico se va a dar. Ahora, la estrategia con la que vas a abordar para que el ingreso calórico se corrija, y la muestra de ello es por qué hay personas que de repente las manejas con el ingreso calórico directamente, con un plan. Y le funciona, pero vas a otra persona y no le funciona, pero de repente van a la paleo, a hacer la paleodieta y le funciona. Pero ¿qué hace en términos la paleodieta? Modifica estratégicamente, cambia la estrategia, pero controla el balance calórico. Cuando le quitas el desayuno, la cena a alguien, igualito, estás corrigiendo el balance calórico. Cuando la antidieta, la famosa antidieta, al consumir menos, no combinar alimentos ante esta propuesta, estás ingiriendo menos energía. O sea, el balance calórico se está dando. Ahora, la estrategia por la cual si está llegando ese balance energético negativo o que está ingresando menos energía, es diferente y obviamente las características hormonales internas de todo. Entonces sí, como lo debió decir el otro participante, nuestro compañero Esteban, de repente sí, hay que parar el balón, pero más a poner como enemigo de la situación Cisco es qué otras estrategias para que Cisco se dé es la que nosotros quizás tenemos que revisar. Perfecto. Vicente, creo que querías comentar algo al respecto. Adelante. Sí, un par de comentarios. Sobre el comentario de Alejandro de que el balance energético se cumple, creo que es conveniente que maticemos las cosas. La primera ley de la termodinámica se cumple. El principio de conservación de la energía se cumple. Cisco es otra cosa. Cisco introduce una causalidad en el problema, una causalidad inventada a partir de una tautología. No podemos afirmar sin más que Cisco se cumple. Cisco se cumpliría si casualmente ese comportamiento, esa causalidad que Cisco inventa, coincidiera con lo que pasa en la práctica. Pero decir Cisco, el balance energético se cumple, pues sencillamente eso es liar las cosas. La ley se cumple, el principio de conservación de la energía se cumple, lo que está en cuestión es la causa de cómo funcionan las cosas. En cuanto al comentario que ha hecho de por qué fracasan los experimentos de pérdida de peso, sí, la causa puede ser que la gente no cumpla con el tratamiento, que no cumpla con el mensaje que se le da, pero otra posibilidad es que el mensaje sea incorrecto y que sencillamente no funcione. Entonces, la cuestión es que si pensamos que Cisco es una ley, el mensaje no puede fallar. La cuestión es que no es una ley. Y por último, un comentario para lo que ha dicho Adolfo. Adolfo dijo algo así como que algo pasó. Y es decir, han tenido que comer más de lo que han gastado y ese es el problema de Cisco. El problema de Cisco es confundir una correlación, que en realidad es una tautología, se come más de lo que se gasta para engordar, con la causa de que haya sucedido. Si hay acumulación de energía, ha entrado más energía de la que ha salido. Seguro, esa correlación es perfecta, es una tautología, eso existe y se cumple, pero esa no es necesariamente la causa, solo eso. Alejandro, adelante. Sí, como estábamos hablando antes, estamos diferenciando, creo, Vicente, las causas próximas de las causas últimas. Yo estoy de acuerdo contigo en que las causas últimas no las conocemos bien y tenemos que conocerlas para hacer una mejor terapia nutricional. Pero al final, como tú dices, el balance energético, bueno, por la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Se cumple. No, una persona no puede engordar si no hay un balance energético positivo. Ahora, saber por qué llega ese balance energético positivo es lo importante. Y en eso estamos. Esteban, ¿qué nos puede comentar? Que teniendo esa causa próxima, estamos culpando al obeso. Él come más porque tiene gula y es perezoso y no se mueve. Estamos culpando a la víctima. Ese es el otro problema de Cisco. Me culpa a la víctima. El paciente que quiere bajar de peso, no lo baja porque es glotón y perezoso. Eso es lo que está diciendo Cisco. Porque lo que dice es eso, come más y se mueve menos. Y la realidad es otra atrás de esto. La realidad es otra. Y esa es otra de las cosas que tiene Cisco que no están buenas, que no es algo bueno. Alejandro, creo que quieres comentar algo al respecto. Sí, claro, Esteban, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. El estigma que se crea sobre estas personas es brutal, ¿vale? O sea, yo no estoy defendiendo mediante Cisco que se criminalice, ¿vale?, las actitudes que puedan tener esa persona, las conductas alimentarias que puedan tener. No hay que culpar a esas personas porque al final son víctimas, son personas que tienen una patología, ¿vale? Pero esto es un enfoque científico, es decir, estamos intentando entender el fenómeno de la obesidad, no culpar a las personas. Y a mí el enfoque de comer menos y andar más me parece erróneo, ¿vale? Porque el balance energético se cumple, pero no lo podemos manipular con tanta facilidad como se piensa. Y en ese aspecto, en el aspecto práctico, estoy de acuerdo con vosotros totalmente. Es decir, tú no puedes manipular balance energético tan fácil porque si no, no habría obesidad. Ya que hemos entrado un poco en todo esto, igual estaba planteado el que me comenten, o sea, desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene Cisco en la obesidad? Me gustaría escuchar a María en esta oportunidad. Sí, bueno, hay que tener presente que detrás de la obesidad hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Y que evidentemente la calidad de la comida o la cantidad no sabemos exactamente, estamos debatiendo sobre eso, ¿no? De los alimentos también importa, también el movimiento de la persona, ¿no? Es un factor que va a influir en la obesidad, ¿no? Pero creo que es importante, antes de poner a una persona a pesar y a contabilizar todos los alimentos que toma, ¿no? Pues hay que tener en cuenta todo lo que hayamos hablado aquí, ¿no? De que las calorías de los alimentos no es un número exacto, hay un 20% de error, ¿no? E incluso cuando estimamos el gasto energético de una persona, pues tampoco es un dato preciso, ¿no? Y yo creo que en este caso parecería más práctico educar en buenos hábitos alimentarios y en llevar una vida más activa, ¿no? En lugar de contabilizar cuántas calorías se consume y cuántas calorías se gastan, ¿no? Porque, bueno, además eso no genera adherencia a una buena alimentación, que yo creo que al final es lo que se pretende buscar en el paciente. Ese, bueno, es un poco mi punto de vista con respecto a esto. Muchísimas gracias, María. Esteban, si nos quieres comentar algo al respecto. No, básicamente lo mismo. Creo que si bien la obesidad no tiene una causa, o por lo menos que lo sepamos, es multicausal, son muchas cosas que se fueron dando, los que tratamos con estos temas, los que tenemos que resolverlo, lo encaramos de entrada. Eso es lo que pienso yo, es mi opinión. Creo que encaramos mal un tema de entrada, lo encaramos con una fórmula equivocada y no fuimos parte de la solución y fuimos parte del problema. Eso es lo que pienso yo con la teoría psico, ¿eh? Con la teoría psico, que últimamente ya nadie, ahora uno habla con un nutricionista y ya ninguno cuenta más calorías, ahora ya no. Pero todos la tienen presente, todos la tienen de base, todos le piden que se mueva más, que coma menos, le piden moderación, como si el paciente pudiera moderarse, por Dios. La gente no quiere estar con sobrepeso, simplemente le pasa. No le podemos pedir moderación, es como pedirle a una persona deprimida que sea feliz, no puede, no está en su voluntad. Como pedirle a una persona baja que crezca, por favor crece, no, vamos a estudiarle qué hormona le falta, por qué. Creo que el problema fue ese, no entendimos que hay una fisiopatología y nos fuimos con una ley física de cabeza. Muchas gracias. Vicente, si nos quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, lo primero que coincido totalmente con el comentario de Esteban. Mi impresión, mi idea o mi creencia es que llevamos 80 años confundiendo una hipótesis errónea con lo que dice una ley de la física y respecto de la importancia que eso tiene, pues tiene importancia en todo. Tiene importancia en prevención, tiene importancia en tratamiento y, como ya han comentado, tiene importancia en estigma de peso. En prevención, simplemente, pensémoslo un momento, si nosotros a unos padres les decimos que sus hijos pueden beber Fanta y que no pasa nada, que simplemente tienen que hacer un poco más de ejercicio o comer menos de otra cosa, ¿ese mensaje que estamos dando es para fomentar la obesidad o es para combatir la obesidad? Porque a mí me parece que estamos fomentando la obesidad si le decimos eso a alguien, porque primero que el consejo no tiene una base sólida y luego que lo que le estamos diciendo es que pueden consumir lo que quieran si simplemente luego lo compensan. Sobre el tratamiento de la obesidad, ¿qué importancia tiene Zico? Bueno, pues la importancia es que estamos concentrando todas las iniciativas en solamente dos parámetros, que son las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Y todo está reducido a eso. No contemplamos otras posibilidades. Por ejemplo, leo una cita textual. Cualquier planteamiento que tenga como meta perder peso a largo plazo deberá basar su estrategia en regular la ingesta calórica. Pues la capacidad de modificar el gasto energético, aunque importante, ponderará bastante menos. Es decir, como pensamos que el gasto energético no es tan importante, pues tiene que ser reducir las calorías. Es decir, estamos centrando todo el enfoque en o las calorías que entran o las calorías que salen. Y lo estamos haciendo en base a una hipótesis que es errónea de base. Y un comentario nada más sobre el estigma de peso, lo que decía Esteban. La atribución de control, el hacerle creer a la gente que sabe lo que tiene que hacer para impedir la obesidad o para revertir la obesidad, eso es la base del estigma de peso. Lo contemos como lo contemos. Si a la gente le hacemos creer que conoce la solución, eso es el fundamento del estigma. Eso es todo. Muchas gracias. No tenemos una pregunta, ya que estamos ya hablando, de hecho, del planteamiento de una dieta hipocalórica dentro de las estrategias que se plantean. Queríamos saber, en las adaptaciones fisiológicas, una dieta hipocalórica, ¿es realmente garantía de pérdida de peso a largo plazo? Alejandro, si nos puedes comentar con respecto a esto. Sí, bueno, al final lo que hemos hablado antes, todos los estudios lo dicen, o sea, hay muchísimos estudios, y cada día salen más, ¿vale?, que nos dicen que es completamente imprescindible que para que haya una pérdida de peso debe haber un déficit energético, siempre. Otra cosa sean los motivos por los que haya ese déficit energético, pero los aspectos más importantes es que haya un déficit energético prolongado en el tiempo, es decir, que hay un patrón dietético y de estilo de vida que sea adherente y que el paciente pueda sostener para que el peso no vuelva a aumentar. Pero al final, siempre una dieta hipocalórica es lo que hemos hablado. Si el cuerpo tiene las calorías en su interior y no los gasta, la obesidad va a seguir permaneciendo. Otra cosa es que nosotros pensemos, ¿vale?, que para perder grasa lo que tienes que hacer es correr al fallo y no comer nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, imagínate, aumentamos la proteína o aumentamos la verdura, la fruta, son alimentos saciantes, son alimentos que no crean mecanismos compensatorios. Son mecanismos que no afectan a los mecanismos naturales de saciedad. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan, una planificación nutricional en la que tenemos en cuenta el timing, en la que tenemos en cuenta los macronutrientes, en la que tenemos en cuenta muchos aspectos, ahí estamos también teniendo en cuenta las calorías. No solo estamos teniendo en cuenta las calorías cuando decimos coma usted menos y haga más ejercicio, porque a lo mejor esa no es la buena estrategia. Estrategias como, por ejemplo, mantener un flujo energético alto. Eso lo sabemos nosotros. Cuando un individuo tiene un flujo energético muy bajo, es mucho más probable que incurra en mecanismos compensatorios y que vuelva a conducta de hiperingesta y de baja actividad física. Pero al final, esto es un arte que tiene que hacer el nutricionista para conseguir que esa persona se mantenga en un déficit. Si fuera tan sencillo, no existiría la obesidad y no existiríamos nosotros. Vale. Adolfo. Micrófono. Me quiero ir al otro lado de la balanza, ¿no? Porque aquí de repente se ha focalizado solamente en el control de peso y en pacientes obesos. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, yo trabajo con atletas, ¿no? Y de repente cuando tienes que trabajar con un nadador élite, por ejemplo, donde tienes que darle una aproximación calórica de 11.000 calorías, tienes que tener una referencia. Tú no te vas a poner nada más a preguntarle durante un ciclo de preparación general cuánto está comiendo. Tienes que llevarlo de repente de 7.000 a 11.000 cuando tienen dos entrenamientos diarios, a triatlonista, ultramaratonista. Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Vas a adivinar, vas a decir por imposición de manos o de repente, bueno, más o menos come esto. Tienes que seriamente tener una metodología por la que valerte. Obviamente se hacen los recordatorios, se hacen las frecuencias, pero sin duda alguna nos tenemos que valer de una referencia y en este caso la utilización de las fórmulas de estimación son la primera referencia. Luego, ya hoy en día en atletas se trabaja por gramaje, pero también necesitas saber si esos gramajes están dentro del requerimiento calórico total. Entonces, sí, sí nos ayuda y también tenemos esos mismos atletas que durante algún periodo de su entrenamiento tienen que bajar o subir de peso y también la estimación energética sirve como una referencia. Entonces, de repente solamente atribuirle como mecanismo para los obesos. Los obesos es algo muy complicado, como lo han señalado, es multifactorial, son demasiado para atribuirlo a uno solo o simplificarlo. Y como siempre, queremos ser dicotómicos, ¿sirve o no sirve? Sí sirve para algunos, no sirve para otros, o sirve, pero tomando en cuenta las deficiencias de la metodología, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para guiar a la persona? Como bien lo decimos, bueno, podemos tener como referencia las calorías, pero no significa que esas calorías las simplificamos a calorías nada más. Tiene que ir acompañado con un pensamiento de la calidad de esas calorías. No simplemente arrojárselo y dejárselo a la persona. Bueno, mira, no importa lo que te comas porque lo importante es el balance calórico. Se supone que nosotros como especialistas vamos a garantizar, más allá de las calorías, que esas personas estén cumpliendo las metas que necesitan desde el punto de vista de salud. Y si en el camino, obviamente, las calorías se están cumpliendo, bueno, muy, muy, muy bien, ¿no? Pero yo pongo esas dos contrapartes porque por lo menos mi trabajo es con atletas de alto rendimiento y no estamos hablando de 1,000, 2,000, estamos hablando de 6,000, 7,000, 9,000, 10,000 calorías, que son números que usualmente la gente no está acostumbrada porque estamos hablando, la mayoría trabaja en clínica, que son dietas hipocalóricas. Por eso hablo del otro punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Esteban tiene una pregunta para ti. Adelante, Esteban. Adolfo, sí. Bueno, yo coincido que como aproximación para determinados pacientes, postrados, enfermos, deportistas, es útil, es una aproximación. La pregunta que yo te quiero hacer, acá en Argentina hay nutricionistas que recomiendan esos turrones que vienen, golosina, es una golosina que viene con jarabe de maíz de alta fructosa para los deportistas, y las gomitas, no sé cómo se le dice en España, son las gomitas azucaradas para los deportistas. No, quería saber tu opinión de eso. Te voy a decir sincero, la nutrición deportiva de alto rendimiento existe gracias al azúcar. Suena paradójico, pero aquí yo quisiera traer una acotación que se trabaja en nutrición deportiva, que hay que estar claro en qué es lo que se va a trabajar, salud, nutrición deportiva o estética corporal, cuál es el objetivo. Y cuando estamos hablando de, yo te voy a ser sincero, ¿cómo cubrimos? Bueno, ya que estamos aquí todos, este es compartir, ¿no? ¿Cómo cubres tus 9,000, 10,000 calorías con alimentos no procesados? Es casi imposible que sean de fácil absorción, que sean. Entonces, aquí en el caso de la nutrición deportiva, tenemos que valernos del azúcar, porque recordemos que en este tipo de personas, digamos, la metabolización, la utilización de ese azúcar es muy alta. Entonces, en el caso de ellos, imagínate cómo le das en banana a una persona que tiene que ingerir entre 60 a 90 gramos de carbohidrato por hora. Estamos hablando en entrenamientos de más de 4 horas, donde se hace necesario el aporte de 90 gramos por hora. Por ejemplo, en banana, donde sabemos que una banana son 30 gramos y necesitas 90 por hora, le vas a dar 90 gramos a 3 bananas por hora. O sea, significa que se va a comer 12 bananas en 4 horas. ¿Dónde lleva eso? ¿Cómo lo maneja? Entonces, se ha hecho necesario manejarnos con este tipo de alimentos dulces, gomitas, para esos momentos. El problema es cuando estas personas aficionadas que van 1 o 2 horas a entrenar y dicen, bueno, yo voy a usar las gomitas porque el élite lo usa o porque el otro lo usa. Ahí es el problema. Que esas personas no justifican la utilización ni de las bebidas hidratantes, digamos, rehidratación, ni las gomitas, ni los geles, ninguno de estos productos que están hechos para otro tipo de atleta. Ahí es mi punto de vista. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Realmente se puede ganar masa muscular sin superávit calórico, Alejandro? Micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues bueno, la verdad es que eso, la masa muscular, en la síntesis de masa muscular, es un proceso que requiere una cantidad de energía muy grande, ¿vale? Entonces, dependiendo del sujeto, se puede dar una síntesis proteica lo suficientemente grande como para que se genere masa muscular, no estando en un superávit calórico. Pero digamos que el entorno que se crea cuando estamos en un superávit energético, anabólico, en el que hay ciertas hormonas señalizadas y rutas metabólicas, pues digamos que favorece muchísimo más, ¿vale? Ahora, en ciertos sujetos, los que tenemos un porcentaje de grasa muy elevado con un bajo nivel de masa muscular, pues es cierto que ahí es bastante considerable la masa muscular que se puede ganar estando en déficit. Pero digamos que para que se gane masa muscular, el cuerpo tiene que tener tanto unas calorías de base suficientes para, digamos, funcionar como recurso físico, ¿vale? Como nutrientes para el propio músculo, pero también la señalización, es decir, si el cuerpo no está entendiendo que tiene permiso, ¿vale? Para generar esa masa muscular, pues no lo va a conseguir. Entonces, no es un requisito siempre, en todos los casos, pero en la mayoría de casos es lo conveniente y es lo más óptimo. Vale. Carla, si nos quieres aportar algo con respecto a esto. Bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho y la respuesta que yo diría es que sí, se puede ganar masa muscular estando en déficit y básicamente lo que ha dicho en diversos sujetos, como por ejemplo gente principiante que empieza en el gimnasio o en cualquier otro deporte que requiera pues de eso, de un movimiento de peso o de una resistencia a la que no ha estado sometido, está claro que va a haber una ganancia de masa muscular independientemente del requerimiento calórico que tengan. ¿Hola? Vale, sí, te escuchamos. Continúa, por favor. Perdón. No te preocupes. Bueno, sigo eso de que sí que estoy de acuerdo, que va a haber una ganancia muscular, pero en determinados sujetos. Sí que se ha visto que por varios estudios que en sujetos ya adaptados a este estímulo, el que sería el entrenamiento, va a tener que haber un superávit calórico sí o sí. Vale. Me gustaría que Adolfo nos comente algo con respecto a esto y también una pregunta para él. ¿Es significativo el aumento del metabolismo al incrementar la masa muscular? Si nos puedes comentar con respecto a estas dos cosas. Bueno, vamos a hacerlo de manera simplificada. Lo primero es que hay que aprender a conocer a los individuos de cuál es su techo muscular. Anteriormente, pues era muy difícil. Hoy en día, con el estudio de la composición corporal, podemos tener aproximación bastante buena de ello. Cuando se hace un análisis de la composición corporal, valiéndonos de una metodología de 5 componentes, en la cual podemos conocer exactamente, o sea, con bastante exactitud, la cantidad de kilogramos de hueso que tiene el sujeto, esto nos permite, según algunos estudios, que por cada kilo de óseo que tenga la persona, puede haber una ganancia aproximadamente de 5 kilos. Es decir, que una persona con textura pequeña, en promedio puede tener alrededor de 8 kilos de hueso. Una persona, por lo general, pequeña, promedio 10, y con textura grande 12. Ya nos damos cuenta que puede haber una variabilidad de 4 kilos en la estructura ósea. Pero fíjense que esta diferencia de apenas 4 kilos en la estructura ósea permite tener una diferencia a nivel de ganancia muscular de 20 kilos. Porque una persona de 8 kilos de hueso, si puede ganar por cada kilo de hueso 5 kilos, multipliquemos 5 por 8, 40 kilos de masa muscular. Una promedio, 50, y una de alto, de con textura grande, 60. Entonces, una diferencia apenas de 4 kilos de estructura ósea puede significar 20 kilos en diferencia muscular. Conociendo el techo, luego ver esta variabilidad que existe, porque hay personas, como bien lo dijo en este caso Vicente, como se aplica para los que pierden, también para los que ganan. Es bien complicado esto de las calorías, porque pueden haber personas que entrenan perfecto, comen este superávit energético y sin embargo son los que se les conoce como no respondedores. ¿Por qué? Porque haciendo todo perfecto tienen una ganancia de apenas 1 kilogramo de masa muscular en un mes, y hay otros que con menos, haciendo lo mismo, pueden tener una respuesta hasta de 3 kilos en la ganancia de masa muscular en el mismo mes. Entonces, esto también entra dentro de la variabilidad biológica, el conocimiento del techo muscular. Y para responder a tu pregunta, a diferencia de lo que muchos pensaban, de que, bueno, en incrementos en la masa muscular representaba incrementos significativos en el gasto metabólico basal, lamentablemente no es tan alto como se pensaba. Fíjate que si nosotros agarramos la sumatoria de los músculos más importantes como corazón, hígado, riñón, pulmones, en esencia ellos suman apenas entre 3.6, casi 4 kilos. Y la energía que esos órganos utilizan de nuestro cuerpo es alrededor del 68%. Y en una persona de 70 kilos, fíjense que el 68% de la energía proviene justamente de estos órganos. Y que de la masa muscular, de esos 70 kilos, la masa muscular puede representar en promedio 30. Y que ese 30 apenas representa el 18% de la energía gastada. Entonces, si nos damos cuenta, si la persona 30 kilos apenas me representan 18%, fíjense los órganos que apenas representan mucho menos del 6%, representan el 68% de la energía gastada. Se han hecho estudios donde apenas el incremento de 1 kilo, de 5 kilos de masa muscular, pues no es más allá de un incremento en el metabolismo basal de apenas 100 calorías. Es decir, casi una banana, si por decirlo así. Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando, pero sí hay un par de preguntas que quiero contemplar. ¿Realmente son las calorías las que regulan nuestras hormonas o son las hormonas las que regulan nuestra ingesta calórica. Esteban, si nos puedes dar algo de luz con respecto a esto. No sé qué me estás hablando con calorías. Estamos en... Queremos saber... Lo que no entendí de esa pregunta es cómo el metabolismo lee las calorías. No hay receptores, no hay proteínas. Que me hables de periodos de no comer, que los interpreta por una proteína, la MPK que se activa. Yo las calorías no las encajo dentro del metabolismo. No sé por dónde entran. Vale, perfecto. Carla, si nos quieres matizar esto. Bueno, yo pienso que es como un poco como la historia de qué viene antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, está claro que nuestro cuerpo necesita energía y necesita alimentarse. Entonces, está claro que nuestro cuerpo no va a detectar de tantas calorías voy a hacer esto, pero sí que va a notar qué tipo de alimentos o qué le estamos dando. Entonces, lógicamente, va a utilizar esto que le estamos dando para hacer funcionar el cuerpo. Por ejemplo, se ha visto, en mi experiencia, muchas veces cuando vamos a estar a punto de competir y nos sometemos a muchos bajos alimentos, a un déficit calórico, muchas veces perdemos la menstruación y aparecen amenorreas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está recibiendo la energía que necesita, entonces se basa el cuerpo a la supervivencia. Es decir, ¿por qué necesito dar energía a estas cosas, como por ejemplo en mujeres la menstruación, cuando necesito que el cuerpo esté vivo, darle energía para el cerebro y todo esto? Entonces, pienso que las dos se dan de la mano. No las detectaría como calorías, pero sí como energía. Y entonces, para mirarlo del otro lado, sí que es verdad que tenemos alguna alteración en alguna hormona o cosas así, es decir, tenemos alguna enfermedad metabólica, también va a determinar lo que vamos a comer. Es decir, como muchos habéis dicho que la obesidad es una consecuencia, está claro, porque eso quiere decir que algo no funciona en nuestro cuerpo y nos hace comer de una manera determinada. Entonces pienso que las dos se van de la mano. Vale, muchas gracias. Para María, cuéntanos tu opinión con respecto a la utilidad del conteo calórico en lo que se refiere a la salud global. Personalmente, la única utilidad que le veo a contar calorías es en algunos casos muy específicos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en deportistas de élite que están buscando un objetivo en concreto, ¿no? Eso que nos comentaba Adolfo de los nadadores que necesitan unas 11.000 calorías diarias, ¿no? Pero en lo que se refiere a salud global, veo bastante necesario tener que contar calorías, porque ya sabemos que basando nuestra alimentación en comida real, ¿no? En vegetales, en fruta, carne, huevos, pescado, etcétera, vamos a cubrir o deberíamos de cubrir en principio nuestras necesidades nutricionales, ¿no? Por lo que creo que el mensaje que tenemos que hacer llegar a la población es que base su alimentación en alimentos reales, ¿no? Con una buena calidad nutricional y que, a menos que tengamos un requerimiento especial, no va a ser necesario contabilizar calorías. Muchísimas gracias. Adolfo, si nos quieres comentar algo, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta porque me causa un poco de repente confusión, de repente para ti, María, porque si tú dices comer sano, ok, ¿cómo le dices tú a una persona comer sano? Ok, imagínate que tengo vegetales, tengo comida sana, como tú lo dices. Entonces llego a la consulta y que me como 5 pechugas y 2 boles gigantes de ensalada. ¿Cómo se logra ese control? Porque al final logras un control, así sea en porciones, y ese control de las porciones tiene una repercusión a nivel de la energía en última instancia. Que la persona no lo va a saber, no importa, pero lo que quiero entender es que porque se está buscando, en fin, en última instancia eso, ¿no? Que entre menos energía. Se está comiendo comida sana, pero mi pregunta es eso, ¿cómo lo manejas? Adolfo, yo un poquito lo que observo en consulta, ¿no? Cuando me llega gente que quiere perder peso, cuando hago la entrevista nutricional, ahí es donde puedo detectar qué fallo en su alimentación tienen, ¿no? Básicamente, los fallos los encuentro sobre todo en el desayuno, en postres o merienda o algo de ese tipo, ¿no? Que suelen meter muchos ultraprocesados, ¿no? Entonces, la estrategia que yo sigo es una estrategia de negociación con mi paciente en consulta, ¿no? Yo le negocio con él qué cambio estás dispuesto a llegar. A hacer, ¿no? ¿Estás dispuesto a quitarte esa magdalena, ese azúcar en la leche? ¿Estás dispuesto? Así es como yo lo abordo un poquito en consulta y veo que me está funcionando, ¿no? Básicamente lo que intento es preguntar a la persona qué le gusta y qué no le gusta y adaptarme a sus necesidades y no que él se adapte a lo que a mí me gustaría que hiciera. Entonces, así es como yo estoy consiguiendo adherencia en la mayoría de mis pacientes. No sé si he contestado tu pregunta. Carla, si nos quieres comentar algo para ir cerrando. Sí, también contestando a lo de Adolfo, estoy de acuerdo con María que el hecho de que poner ya o hablar al paciente de comer comida real, comida que no sean ultraprocesados, ya va a marcar un punto, ¿no? Es decir, ya va a ser un antes y un después, ya que si una persona tú le dices, come comida real, y te viene el próximo día en consulta y te dice, me he comido 5 pechugas y 2 bolas de ensalada, aquí hay un problema, independientemente de que la persona cuente o no calorías, es decir, ¿por qué esa persona llega a comer 4 pechugas y 2 bolas de ensalada? ¿Qué le pasa? ¿Qué te hace comer esa cantidad? Una persona sana, que no tiene ni idea de nutrición, no se va a comer esa cantidad, porque va a sentir saciado. Y si quieres lo podemos discutir, pero la saciedad que te da la comida real o alimentos naturales sin ultraprocesar no tiene nada que ver con un ultraprocesado, nada que ver. María, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Sí, a mí me gustaría hacer un apunte y es que tenemos el concepto de que comer sano es comer pechuga y ensalada, ¿no? Y yo creo que eso es importante hacerle ver a las personas que no es así, que comer sano no es aburrido, ¿no? Y que también, bueno, ahí debería de haber cabida a ser flexible, ¿no? Pues para evitar obsesiones con la comida, incluso a atracones, ¿no? De una persona que se ha estado reteniendo mucho tiempo, ¿no? Y llega un día y no puede más y se lo come todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante dar opciones también ricas, saludables, pero ricas, que sean sabrosas, ¿no? Para que el paciente no vea una alimentación sana como un sufrimiento. Vale. Vicente, creo que nos querías comentar algo para ir cerrando también de tu parte. Sí, quería comentar una intervención de Alejandro que ha dicho que, bueno, más o menos, no sé si es textual, pero que para que haya pérdida de peso debe haber déficit energético. Creo que más o menos eso es lo que ha dicho. Y simplemente quería insistir en el error que se comete en FICO. Donde a partir de una tautología de decir lo mismo de otra forma, donde se pierde energía, tiene que haber déficit energético. Estamos diciendo lo mismo de dos formas. A partir de esa expresión, cuando él dice para haber pérdida de peso debe haber déficit energético, está planteándolo como si fuese un requisito, como si fuese una condición que se tiene que cumplir y está generando una causalidad que no existe en esa tautología. Es una tautología, no hay relación causa-efecto en su sentencia. Y un apunte más, él ha hablado de déficit energético y luego ha pasado a hablar de dieta hipocalórica. Bueno, ahí se entra en una falacia, que es una falacia de ambigüedad, donde tenemos dos definiciones de déficit energético y de dieta hipocalórica. Pueden significar dos cosas distintas y se mezclan ambas definiciones para dar la impresión, al final es lo que él ha hecho, de que la dieta hipocalórica es ineludible. Bueno, esa es mi intervención. Alejandro, si quieres comentar algo para cerrar. Sí, claro, o sea, no es que lo diga yo, es que los estudios son muy claros, ¿vale? La evidencia es muy sólida. El déficit energético es requisito indispensable para que haya una pérdida de grasa. No hay mucho que debatir en este sentido, vaya. No es un juego de palabras ni nada, los datos están ahí. Vale, muchas gracias. María. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Vicente si él tiene alguna propuesta en concreto para mejorar entonces la composición corporal en personas que quieren bajar su porcentaje de grasa, por ejemplo. Vicente, adelante, si nos respondes esto y ya tenemos que ir cerrando, por favor. Micrófono. Bueno, perdón. Vale, sí, digo, estaba diciendo que mi propuesta sería comida de humanos, comida que no haya procesados y actividad física. Esa sería mi propuesta. Y yo el tema de las calorías, obviamente, no lo tendría en cuenta. O sea, para mí, come lo que se comía hace X tiempo, piensa la cantidad de tiempo que sea, y haz ejercicio físico para mantenerte sano. Y a partir de ahí, lo que sea. Muchas gracias. Esteban, si hay algo que... No, una sola cosa. Quiero recalcar que como Vicente hay mucha gente con, porque él padeció obesidad, y hay mucha gente que escribe en las redes, que escribe en Twitter, en Facebook. ¿Por qué? Porque no resolvimos nada nosotros. Entonces buscan respuestas por ellos mismos. No pasa ni con las neumonías, ni con la apendicitis, con eso no, porque tenemos una respuesta. Pero Vicente es un ejemplo que nos tendría que hacer alertar que nuestra hipótesis estuvo errada, por lo menos desde ese punto de vista. Y decir, como Vicente hay miles que están buscando respuestas y no se las dimos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere cerrar con algún comentario o alguna conclusión, algún mensaje que quiere dejar esta noche, aparte de todo lo que hemos conversado. Creo que estamos listos. No, perdón, Adolfo. Yo, la única conclusión es que estamos hablando de seres humanos y que como tal, no somos máquinas predecibles, sino somos impredecibles. Y que no nos vayamos siempre a lo simplificar ni a las experiencias personales. Vayámonos a la ciencia porque justamente si cada uno de nosotros ponemos lo que creemos, desvirtuamos toda la ciencia. Y una de las características que tiene la ciencia es justamente la reproductibilidad de los hechos y que justamente sean fehacientes, sean, digamos, que nosotros podamos constatarlo. Entonces, si nosotros nos apegamos al método científico y no a lo que nosotros creemos, pues vamos a ser mucho más objetivos en nuestros comentarios y en nuestros abordajes. No queriendo ni restándole, digamos, importancia a los aportes que cada uno de nosotros podemos tener. Fíjense que cada uno muy respetablemente dijo que desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que sea así, sino que esa es la óptica que cada uno tenemos, pero a diferencia a otros, la ciencia dice esto es cuando la ciencia lo dice. Y desde otra perspectiva es, también como lo dijo María, bueno, yo lo hago así en mi consulta. Eso no significa que es la única manera que puede hacerse, sino que a María le ha resultado. Y si va en pro de los resultados de sus pacientes, de la gente que ella aborda, y obtiene lo que ella quiere, tanto para ella como para el paciente, y va en pro de la salud, ¿por qué no hacerlo? Entonces, eso no significa que sea la única ni la mejor manera, sino que a ella le funciona. Y que quizás ella lo haga en otro país, en otro lugar, a lo mejor no funciona, funciona otra estrategia. Entonces, lo importante es a irnos a ese punto de vista, a apegarnos a la ciencia, ser prácticos también, porque de nada nos sirve ser tan científicos si al final de cuentas, cuando lo traducimos en palabras para decírselo al paciente, no hacemos nada. Es tan alto el nivel que llevamos que el paciente no sabe cómo transformarlo en comida. Entonces, creo que esos son aspectos que tenemos que, digamos, reflexionar nosotros en términos de especialistas de seres humanos y que nos llevemos esto. Pues la enseñanza, como bien lo dijo Esteban sobre Vicente, nosotros no respondimos, no dimos respuestas. Bueno, entonces es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar esos abordajes? Ese es mi punto de vista, digamos, en términos generales. Muchas gracias. Carla. Sí, bueno, yo es más bien como una pregunta y es que si cada vez tenemos más estudios que nos dicen que un déficit calórico es igual a una pérdida de peso, ¿cómo es que cada vez hay más obesidad? Es decir, si tenemos tan claro esto, ¿cómo es que cada vez la gente tiene más obesidad y está saliendo más? Porque aquí tenemos sí el ejemplo de Vicente, pero es que Vicente está, su experiencia representa lo que está sucediendo ahora mismo con muchas personas. Entonces, si eso es claro y se sabe y hay tantos estudios, ¿por qué hay más gente obesa ahora? Alejandro. Pues el problema es, como yo dije antes, que pensamos que podemos manipular el balance energético con mucha facilidad simplemente quitando calorías de la comida y aumentando calorías de la actividad física, y es que no funciona así. Hay mucho más componentes del gasto energético y de la ingesta calórica que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ese es el problema. La solución está ahí, pero no sabemos exactamente cómo manipular ese balance energético. Vale. María, ¿si agregas una última cosita? Sí, a mí me gustaría, pues terminar diciendo que yo creo que el error está en el mensaje que ha estado llegando a la población, ¿no? Con el ciclo, ¿no? De las calorías que entran por las calorías que salen, ¿no? Yo creo que la cosa está cambiando, que hay muchos profesionales de la salud que ya estamos hablando sobre comida real, limitar lo máximo posible ultraprocesados y potenciar esa comida real. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia grande en todo esto, en este problema que tenemos de obesidad que estamos viviendo actualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, lanzo la última pregunta. Entonces, que Vicente, ¿es válido ese modelo de calorías para el peso corporal? Mi respuesta es que no. Si por válido entendemos que es un modelo obtenido con rigor o cuya formulación es una formulación rigurosa obtenida a partir de una ley de la física, mi respuesta es que el modelo no es válido. Está basado en errores argumentales. Esa es mi respuesta. Perfecto. Creo entonces que con todo lo que hemos aprendido, tenemos información suficiente para ir adentrándonos a ese camino de tomar decisiones informadas. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, muchos factores que influyen. Hemos tratado de dilucidar alguno de ellos esta noche. Lo que queremos es de pronto despertar esa curiosidad y esas ganas de seguir investigando y aplicar qué es lo que es mejor para nosotros, siempre tomando en cuenta el enfoque científico, pero también sabiendo que hay muchos factores que debemos individualizar y que deben ser tomados en cuenta. Hemos alimentado ese apetito por leer y por aprender un poquito más. Les doy muchísimas gracias a todos y a cada uno de los ponentes porque han compartido su conocimiento, su punto de vista, sus experiencias para darnos un poco más de información hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado con las preguntas. Disculpen si no hemos podido responderles a todos. Les recuerdo de nuevo que nuestras próximas sextas jornadas son el 27 de abril en Donostia San Sebastián. Están cordialmente invitados. Buenas noches, Adolfo, Alejandro, Carla, Esteban, María, Vicente, Alejandro. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Les damos las gracias a todos los que nos han acompañado desde DSP. Están invitados a los próximos Hangouts y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches. Hasta luego.